Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas aquellas y aquellos que se suman a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas tardes, Graciela Gurbitz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, acá en una tarde en la cual se está desarrollando allí en Pergamino una marcha seguramente cargada de muchísimo dolor. Se está cumpliendo un año prácticamente en este momento del incendio que con el cual en la comisaría primera, en la celda 1 de la comisaría primera de Pergamino, allí en el corazón mismo de la ciudad, muy pegaditos a la municipalidad de Pergamino, seis policías que estaban en ese momento en la comisaría dejaron quemarse vivos prácticamente, murieron asfixiados, siete jóvenes. De eso se trata la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de hoy. En este momento, hará aproximadamente 15 minutos, ha arrancado ya una marcha desde una de las plazas de Pergamino para llegar hasta el centro de la ciudad y poner allí, frente en la pared de la comisaría concretamente, una placa para recordarnos qué es lo que sucedió hace exactamente un año. Se espera que el momento de la instalación de la placa sea justamente cuando se esté por cumplir más o menos 18:35 aproximadamente el momento del incendio y el momento en el cual ocurrieron estos hechos. Desde Pergamino nos vamos a estar comunicando que está allí ya acompañando a los familiares y organizaciones que están llevando adelante esta marcha, con Alejandro Cabrera Britos, defensor de los derechos humanos, militante por la defensa de los derechos humanos, quise decir, en realidad. Y con él vamos a estar siguiendo todos los acontecimientos de parte de esta marcha y del momento en el cual se llega allí hasta el frente de la comisaría. Exacto. Sí, vos bien lo decías, y seguramente ahí todas las madres que han trabajado mucho durante todo este año para poder pedir justicia por los siete de Pergamino, como así se dio por conocer de alguna manera para identificarse, y que han ya recorrido muchos caminos, inclusive hace muy poquito encontramos a un grupo que vino de ellos, una mamá también con la cual charlamos, cuando fue la actividad por Luciano Arruga, ¿no? Cuántas coincidencias y cómo se suman en esos aspectos, y seguramente no solo la actividad de hoy, sino la que siga mañana, donde va a haber algo similar a lo que sucede todos los años con la actividad por Luciano Arruga. Exacto. Imaginamos que esa actividad también va a ser algo similar para poder visibilizar más esta situación y ver si realmente se hace justicia. Exactamente. Bueno, les damos la bienvenida también a quienes ya se han enganchado desde la transmisión en Radio Estación Sur, FM Estación Sur en Catamarca. Buenas tardes allí a catamarqueñas y catamarqueños. Esta transmisión está siendo producida desde La Colectiva, acá en la ciudad de Buenos Aires, y estaremos enganchados, como lo acabamos de mencionar, con Alejandro Cabrera Britos, que está ya caminando esa distancia que va a llevarlo hasta la comisaría primera. Vamos a repasar un poquitito qué es lo que sucedió el 2 de marzo del año pasado. Allí, en la comisaría primera, en la celda 1, pasadas las 18 horas, comenzó un fuego en un sector que previamente había sido cerrado con candado. Y de ese sector, en el cual habitualmente hay una imaginaria policial, había sido retirado esa imaginaria. Allí se inició un fuego que traspasó rápidamente por el humo los barrotes de las celdas, que era imposible que los policías presentes no pudieran detectarlo, y que los policías demoraron 40 minutos en llamar a los bomberos. 40 minutos antes de llamar a los bomberos. Los bomberos llegaron y encontraron un candado puesto de manera tal que demoraron otros 20 minutos para poder abrir e ingresar al sector que se estaba incendiando y poder entonces apagar el fuego. Desde donde llegaron no tenían ángulo para poder tirar agua sobre donde se estaba produciendo el fuego. Los bomberos han denunciado también la actitud de los policías. La policía no utilizó los dos matafuegos que estaban a su disposición. Como ya dijimos, demoraron más de 40 minutos en dar aviso a los bomberos. Decidieron no abrir desde el sector donde estaban, que deberían haber abierto las canillas de agua de las celdas, como para que de alguna manera los mismos detenidos pudieran tener algún tipo de respuesta. Obviamente, la temperatura adentro de las celdas, de la celda 1, perdón, llegó a 500 grados y se doblaron los barrotes. Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Carlos, Noni Cabrera y Fernando Latorre murieron en esa celda, efectivamente. Están imputados en este momento por los asesinatos de los 7 chicos, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Ezequiel Giulietti, la ayudante de guardia Carolina Denise Guevara, el sargento César Brian Carrizo y el teniente primero Sergio Ramón Rodas, todos de la bonaerense. Y aunque esto parezca insólito, el señor Alberto Sebastián Donza es un comisario de la bonaerense, comisario de la comisaría, presente en la comisaría y responsable de la comisaría en el momento de los hechos, se encuentra prófugo. Está cumpliendo un año en incendio y está cumpliendo un año de profugado este individuo. Alberto Sebastián Donza no solo se encuentra prófugo, sino que el pedido de captura a nivel nacional se logró después de una entrevista, así nos contaba Cristina Gramajo, nos encontramos con ella en el acto por Luciano, en fines de enero, efectivamente, después que familiares de los 7 lograron una entrevista con María Eugenia Vidal. Recién ahí pusieron una alerta nacional para detener a este individuo, Alberto Sebastián Donza. Quiere decir que durante todo ese tiempo, si a Donza se lo hubiera encontrado por cualquier motivo en Entre Ríos, por una infracción de tránsito, no se lo hubiera detenido, porque no estaba hecha su captura. O sea, a partir de esta entrevista de los familiares con María Eugenia Vidal, se logró que además se pusiera precio por su captura. No obstante, y evidentemente con una cobertura muy amplia, este individuo sigue prófugo. Sí, contemos de que María Eugenia Vidal contactó a los familiares con Guillermo Berra, que es el director de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y que hoy esos se encuentran exonerados, estos al día de hoy. Están exonerados. El día 26 de febrero, o sea, hace muy poquito, digamos que esta lucha de los familiares logró que estos policías de la bonaerense que hemos mencionado fueran exonerados de la fuerza. El fiscal que está llevando la causa es Néstor Mastorquio y el juez de garantías es César Alejandro Solassi. Es el mismo juez que había arrancado con las detenciones, pero después decretó 4 prisiones domiciliarias. De las 4 domiciliarias, 1 es vecino de las víctimas. Es decir, en el barrio tienen encima que salir y bancarse que este tipo está ahí, en su casa, ¿verdad? Bueno, si te parece, vamos a hacer un intento, el primer intento, para ya conectarnos con Pergamino, con Alejandro Cabrera Britos, para saber por dónde anda esa marcha y cómo se está viviendo esta jornada, que obviamente para los familiares no comenzó hace 45 minutos, sino que toda la jornada, ya los días previos, además, han sido seguramente muy intensos, de mucha intensidad. Nos vamos, seguramente vamos a continuar un poquito con música y entre tanto vamos a ir viajando hacia Pergamino. Era la poesía de miradas en las calles. Caminados estaba ya los caminos, recordados los recuerdos ya vividos, y la semilla con dolor que hemos sembrado, con alegría vemos hoy que ha germinado. Un déjà vu sentí, era la emoción de este reencuentro en las calles que vi. Cantados estaban ya los cantos, bailámoslo, bailes bailados, y la semilla con amor que ha germinado, es árbol bueno que a su sombra hemos soñado. Era la presencia de la gente que no estaba, que vi. Bueno, ya estamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Daniel. Bien. Estamos acá en Pergamino, a un año de la masacre, en plena marcha, casi en la mitad de la marcha, por la avenida principal de Pergamino, que se llama Avenida de Mayo, acercándonos a la comisaría primera donde se perpetró la masacre hace exactamente casi un año. Así que bueno, la marcha multitudinaria, diferentes espacios y corrientes sociales y políticas, familiares de todo el país y bueno, en un clima absolutamente pacífico. Bien, esta marcha es también el trabajo, el fruto del trabajo, ¿verdad?, de todo un año. En los últimos días, además, hubo otras actividades, incluso la declaración de ahí, de parte del municipio, de interés municipal, ¿verdad? Exactamente, pudimos lograr que el municipio, a través del Consejo Deliberante, declarara de interés municipal la jornada que empieza hoy con esta marcha y colocación de la placa y finaliza mañana con la jornada más cultural, ¿no?, de difusión, de visibilización del caso. Claro, claro. ¿Cómo está el clima en Pergamino? Me refiero al clima social más que al tiempo, ¿no? Mirá, afortunadamente, Daniel, de unos días ahora, el termómetro de violencia en los medios, en las redes, disminuyó bastante. Sin embargo, esa violencia es latente porque hay un sector de la sociedad pergaminense reaccionario que estigmatiza casos como estos, ¿no? Lamentablemente, para algunos, todos son, digamos, se merecen la pena de muerte y otras cuestiones. Entonces, bueno, también se está haciendo un trabajo muy fuerte de desculturalizar eso, de muchos que comentan por contagio eso, otros tienen un núcleo endógeno que es imposible de cambiar, pero sí, una gran parte de la sociedad equivoca su discurso al copiar y pegar el de otro, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo están los familiares? ¿Cómo encontrás que están los familiares que imagino están en la cabecera de esta marcha? Bueno, afortunadamente está muy fuerte, hay mucho dolor, mucho dolor. Hubo familiares que se quebraron antes de la marcha, pero están todos juntos y están marchando al frente con la bandera junto a Norita Cortiñas y también diferentes representantes de la Comisión Provincial por la Memoria. Claro. Respecto a esto, la Comisión Provincial por la Memoria de alguna manera está representando, no sé si a todos los familiares de los siete. No, patrocina a tres familias. Ajá, a tres familias. A tres familias, bueno, y estuvo acompañándote en toda la parte técnica de la causa, ¿no? Claro. Ayudando a que se aporten la mayor cantidad de pruebas, dándoles a las familias las herramientas necesarias para poder constatar y concretar una denuncia importante, consolidada, ¿no?, del hecho. Claro. ¿Y las otras tienen un representante cada una, las otras cuatro? Sí, las otras familias tienen representantes particulares. Particulares. Sí. En general ha habido reuniones y han generado la situación en la misma inercia de los abogados de la comisión, es decir, hay comunicación afortunadamente entre los abogados. Ah, bueno, está bien. Un dato también no menor, que en marzo, ahora, en este mes, se debería elevar a juicio la causa. Ajá, o sea, ya. Sí, es inminente la elevación a juicio. Ajá, bien. ¿Qué pasa con Donza? Bueno, yo, por mi experiencia con los prófugos con uniforme, es un prófugo con una obra de teatro, es decir, la bonaerense está financiando su condición de prófugo. El Estado, a través del sistema de búsqueda con recompensas de personas que están siendo, con el intento de ser buscadas, está siendo menos buscada que cualquiera de nosotros. Es decir, esto es una parodia, si alguien dice que lo están buscando al comisario Donza, para nada. No lo están buscando, lo están ocultando, hay un acuerdo político clarísimo y bueno, se sigue denunciando eso, ¿no? Claro, claro, bueno, sea que está complicado, ¿no?, para romper esa perversa complicidad. Y es una trama muy fuerte, ¿no? Claro. Donde está la pata judicial, la pata política. Ritondo no es ajeno a esta situación y es más cómplice que otra cosa, ¿no? Como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, claro. Bueno, ¿qué espera, qué va a suceder cuando esta cabecera de la marcha, cuando la marcha llegue allí a la comisaría primera, que por lo que nosotros describimos lo que a su vez nos has contado también, ¿no? Es el corazón del pueblo, el corazón de la ciudad de Pergamino. Sí, absolutamente. Claro. Daniel, está en pleno microcentro, está a escasos metros de la peatonal. Hubo reuniones previas con diferentes sectores del gobierno municipal para que nos garanticen ciertas condiciones para tener un resguardo y que no haya ni provocaciones ni situaciones que se pudieran generar, por ejemplo, por pasar por la peatonal, y que en esa peatonal hay bares y hay mesas afuera, y puede haber alguna expresión o alguna situación que, como sea, es un embudo ese lugar, pudiera llegar a generar una situación inesperada. Entonces queremos salvaguardar cualquier situación tercera que pueda generar que mañana la tapa de los medios de comunicación, Carroña, digan que hubo desmanes o que hubo agresiones por parte de los participantes de la marcha, ¿no? Claro. Hola Alejandro, Graciela. Graciela. Bueno también, y aparte entender que mañana esto sigue, como bien lo decís, es una parte artística, pero también importante para visibilizar cómo estos temas se pueden, a través de lo que es el arte, la cultura, juntar a la gente y hacer entender un poco más qué es lo que pasó, ¿no? Y la justicia que se está pidiendo. Así es, mañana va a ser una jornada cultural con un micrófono abierto para los familiares, con grabado de esténciles en remeras, con también una muestra fotográfica con una línea de tiempo, y obviamente que el arte muchas veces abriga y también acompaña, debería acompañar siempre, debería ser una herramienta absolutamente social, y bueno, la presencia del arte en esta oportunidad tampoco está ausente, está presente con bandas, con algunas otras expresiones también, con una feria artesanal, así que eso va a ser la jornada mañana cultural, ¿no? Exacto, me imagino que habrá bandas que vienen de algún otro lugar, otras que deben ser locales. Perdón, porque me alejo un poco. Porque claro, no, decía un poco cómo es esa composición de la música que se va a escuchar, las bandas que vos decís. Seguramente algunas vienen desde otros lugares y otras son locales, que también hace que eso una también a la gente del lugar. Absolutamente. Muchas veces las bandas son una especie de llamadores, suerte de despertar a algunos jóvenes que todavía desconocen el caso, la causa, en esta oportunidad o en otras cuestiones, ¿no? Donde con las bandas acompañamos actividades contra el gatillo fácil o contra la red de trata, contra la amiga minería. De eso, la función del arte es justamente sacar algunos vendajes de ojos y de oídos para que muchos que están idiotizados o hipnotizados puedan sacudirse un poco con una realidad que a veces es muy triste, que no queremos ver o que queremos ir a avestruces, pero que para nada sirve, hay que concretar, hay que arrastrarla y aparte también enfrentarla, ¿no? Sí, claro, aparte, bueno, sabemos que la actitud de avestruz no lleva a ningún lado. No. Claro, bueno, te contamos que estamos comunicándonos en este momento con Alejandro Cabrera Britos, que Alejandro está en Pergamino, está allí en la cabecera de esta marcha, que está ya pasó la mitad del camino hacia la comisaría primera, en pleno centro, en el pleno microcentro de Pergamino, a un año prácticamente, en minutos estaremos a un año exacto de la masacre en la que fueron asesinados 7 pibes en la comisaría primera, celda 1. Además de estos 7 chicos que murieron, habían 19 detenidos en la comisaría ese día, por lo menos son los datos que nosotros tenemos. Los otros 12 que fueron sacados, fueron evacuados a tiempo, digamos, están denunciando torturas físicas. ¿Eso vos sabés si hay una causa paralela? ¿Cómo se sucedieron esos hechos? Diferentes puntos hay. Hay ingredientes que engordan la causa madre con el aporte de información de testigos que fueron torturados antes y después de la masacre, es decir, cuando fueron transportados a las unidades penitenciarias, que fueron transportadas por los mismos policías. Los torturados durante todo el viaje advirtiéndoles que si abrían la boca iban a terminar muertos. Y previamente el grupo de apoyo departamental, el GAD, ingresó a los calabozos a torturar y a golpear a los jóvenes. Hay diferentes causas también que se desprenden de esta, pero bueno, la causa madre es la que tiene una cantidad enorme de información que directamente los condena lapidariamente. Claro, o sea que fue una suerte de tortura preventiva. Uno imaginaba que eso era lo que había ocurrido, ¿no? Es decir, tortura para que no abras la boca. Así es. Claro, y esto, si hay una causa madre, uno entiende que quizá en algún momento, una vez resuelta la causa madre, se pueda desprender otra causa. Sí, seguramente, Daniel, en general se intenta cuando hay un caso judicial de estas características, sí. Muchas veces el ingreso exagerado de un montón de información en la causa madre hace que se... Ajá, no me digas que justo lo perdimos. Lo que se realiza es la creación de causas laterales y paralelas que tienen que ver, pero con cuestiones puntuales. Correcto, correcto. ¿Cómo pasó en el caso de Luciano Arrúa con lo de Julio Diego Torales, que era una causa aparte porque Julio Diego Torales había torturado a Luciano el 22 de septiembre del 2008 en otra dependencia? Uh-huh. Y bueno, esa causa por torturas, por apremios ilegales, fue una causa que se desprendió de la causa madre que es la de la desaparición forzada, ¿no? Claro, bueno, es la causa que ha llegado, digamos, a una resolución satisfactoria para la familia y para todos los que peleamos por estos temas, ¿no? Así es. Claro. ¿Te parece? No sé cómo estamos. ¿A qué distancia estamos? Por la velocidad de cómo viene la marcha, yo calculo que en 10 minutos llegamos a la comisaría. Perfecto. 10, 12 minutos. ¿Te parece que te dejemos unos minutos, una pausita contigo para que te refresques, camines por otro lado, hagas algo y te llamamos en 5? ¿Estás bien? Con todo gusto. Perfecto, Ale, quedamos así. Bárbaro, un abrazo. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Así queda Ale, entonces, muy cerquita ya de la comisaría primera, tal como lo describió él. Estamos hablando de una zona de microcentro de Pergamino, que además es fácil imaginar que a las 18:30 de cualquier tarde tiene que estar muy concurrida, en día de semana más. Él lo acaba de decir, estamos cerca de una peatonal donde sí, hay gente, claro, sentada en la vereda. Sí. El humo se veía a varios metros, a varias cuadras. Los gritos de los 7 detenidos que estaban ya sufriendo, en principio, las quemaduras y la asfixia, también se escuchaban, era imposible no escucharlos. Es decir, todo un marco en el cual se dio esta masacre que debería tener un contexto social que, a fuerza de lucha ha ido cambiándose. Ha ido cambiándose tal como lo describió Ale. Afortunadamente, la oleada de respuesta de los familiares está teniendo frutos y deteniendo esta cosa facha que es la respuesta, ¿no?, natural en muchos de nuestros propios vecinos también, ¿no? Bien, ¿te parece hacer una pequeña pausa y ya volvemos a Pergamino? ¿Vamos con música? ¿Vamos con separador? Como vos quieras. Caminando llegas a todas partes, pero si el lobo te dice correr, no sería desafortunado quedarse a discutir con él. Mi nubecita de sueños hace el tormento de esperar, la suerte nunca le llega y quiere salir a buscar por eso. Palabras, pero hay también un fusil Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos a Pergamino. Entendemos que ya deben estar muy cerquita de la comisaría. Estamos en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. La estamos realizando desde la colectiva acá en Buenos Aires. Está siendo retransmitida también por FM Estación Sur en Catamarca. Y desde Pergamino, Alejandro Cabrera Britos. ¿Estás ahí? Aquí estoy, Daniel. Estamos a una cuadra y media de la comisaría. Ya estamos llegando a la comisaría. Perfecto. Sí, ya estamos llegando. Seguramente se va a detener una vez más la columna para nombrar a los 7 pibes asesinados, para seguramente pedir que se siga de esta manera, pacíficamente, sin provocaciones, porque justamente lo que queremos que mañana la noticia sea que un año de la masacre, que las calles de Pergamino estuvieron ocupadas por muchos familiares y acompañantes en forma pacífica, y que se colocó una placa en la comisaría. Se colocó una placa. Esa sería la noticia y esa sería la foto única que tendríamos que tener, totalmente. Cuando vos digas, pasamos al ambiente, a lo que se esté transmitiendo allí, cuando vos digas. ¿Qué es lo que dice la placa? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a dejar esa placa para que todo el que pase por la comisaría y todo lo que pase por esa parte central del pueblo vea y entienda con otra herramienta más lo que quieren, la justicia que se está pidiendo por los 7 de Pergamino? Mira, Graciela, es una excelente pregunta, porque algunos comentarios de algunos medios carroña y otros decían barbaridades como que se trataba a los pibes como si fuesen héroes. En todo caso, ahí hay un error, serían mártires en todo caso, ¿no? Claro. Y también inocentes, porque no habían tenido una condena firme. Claro. Y la placa, puntualmente, por lo que tengo entendido, va a mencionar sus nombres, la fecha, y va a describir brevemente lo que sucedió exactamente hace un año en ese lugar, ¿no? Puntualmente como una reconfirmación de sitio de memoria que ya tiene por la marcación que tiene desde los espacios por la memoria, verdad y justicia, que es el señalamiento clásico, ¿no? Porque ya este lugar fue un centro de detención y tortura. Entonces, bueno, ahora se le va a agregar para, lamentablemente, renovar la cifra de personas que fueron asesinadas ahí adentro, ¿no? Sí, claro. Exactamente, sí. esa mención también, ¿no? Ya tenía su historia. El juez sigue siendo el mismo. ¿Cómo? El juez de la causa sigue siendo el mismo. No hubo... ¿El cuál? ¿Qué cosa? El juez de la causa sigue siendo el mismo. Sí. Ajá, perfecto. Lo que pasa es que es así todavía, si bien está por ser elevada a juicio, sí. Por ejemplo, los familiares le pueden solicitar la búsqueda de Donza al juez, que sigue siendo el juez de garantías del juzgado número 1 del Poder Judicial de Pergamino, César Alejandro Solassi. Sí. Sin embargo, hay unos hechos que ya tienen como que el expediente está cerrado, ¿no? Creo que puntualmente, por ejemplo, para agregar nuevas denuncias o más testimonios, estaría cerrado porque sería la parte técnica de esta causa, ¿no? Por eso en este intermedio ya no hay posibilidades. Claro. Aparentemente, posiblemente con alguna situación particular y excepcional, digamos, sí podría hacerlo. Daniel, yo ya estoy en la puerta de la comisaría. Perfecto. La marcha me dejó un poquito atrás, pero se está acercando, así que seguramente en cuanto lleguen ya está colocado el equipo de audio, está la placa cubierta. Bien. Para la placa cubierta. Ya está colocada, solamente. Sí, la placa perfecto. Fue colocada hoy a la 1:00 p.m, 1:30. Ajá. Y está justamente en lo que es el frente de la comisaría, casi en la mitad de la fachada. Hay un micrófono, hay un equipo de sonido, donde seguramente o familiares o personalidades o alguien leerá algún documento, ¿no? Claro. Eso es lo que te íbamos a preguntar, si tenías una idea, si iba a ser un documento o si iban a hacer de alguna manera, las madres, porque realmente es un dolor muy grande, ¿no?, tener que estar en ese momento y recordar nuevamente este año. Imagínense una cosa, que todas las marchas se pudo acceder solamente hasta la esquina porque había un vallado. Esta es la primera vez que los familiares se encuentran de vuelta con aquella imagen que dejaron el 2 de marzo de 2017, cuando pedían por sus hijos y sus familiares adelante de la comisaría en el mismo lugar. Claro. Entonces, vamos a tratar de contener, de descomprimir cualquier emoción fuerte y una situación que sea demasiado dolorosa, ¿no? Lamentablemente todo esto recrudece. Pero por otro lado es necesario visibilizarlo, y también muchos dicen que a los familiares más mal, les hace esto más bien que mal, exteriorizar un estado de ánimo mediante la lucha específicamente, y no quedarse en sus casas esperando, ¿no?, que pase el tiempo, sino que esto los fortalece mucho más. Sí, aparte ellos tomaron el asunto en sus manos, es la fuerza que tienen los familiares para hacer esto, más todos los que se han sumado, ¿no? Porque convengamos de que hay una lucha, en este caso vos has estado siempre ahí, como muchos otros, y realmente es muy importante, ¿no?, el apoyo y cómo se fue difundiendo. Al principio hablábamos un poco este año cuando participaron de la actividad de Luciano Ruga, y eso implica un intercambio con el resto de lo que sucede, ¿no? Uno se siente así acompañado. Es, fue creciendo de una manera muy importante. Y en cuestión inversamente proporcional, la cantidad de gente que insultaba, que decía barbaridades sobre el hecho, sobre claro. los chicos y todo, fue disminuyendo. Así que sí, el balance de la cantidad de personas que le están poniendo el cuerpo a la masacre de Pergamino, a acompañar, es afortunadamente muy satisfactorio. Bueno, bien. Ya está comenzando, se han acercado, ¿tenés idea si ya el sonido está funcionando o todavía no? ¿Cómo, perdón? No, si ya empezó, si ya se han acercado al micrófono, si se ve algún movimiento. No, están doblando la esquina, justo, la comisaría queda a 20 metros. A 20 perfecto. Metros, exactamente. Así bueno. que están acercándose, ahí están los cánticos, seguramente ahora nos van a tapar, pero yo voy a colocarme cerca del sonido para poder tomar Claro, lo que va a ser esta ceremonia. Y bueno, claro, recordemos que esto es la primera parte, alguna cosa tal vez la más dolorosa, poner esta placa y estar en ese lugar a un año, pero que mañana va a ser una manera de reforzar esta lucha con esa actividad que se va a hacer. Desde ¿dónde se hace lugar exactamente? ¿En qué lugar va a realizarse? En un lugar, en un espacio verde que se llama Parque España. Ajá. Bien, bien. Bueno, o sea, recordemos entonces que los chicos asesinados hace exactamente un año son Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Carlos, Noni Cabrera y Fernando Latorre. Ya estamos recibiendo el ambiente. Estamos recibiendo ya el ambiente de la marcha que... Allí nombraban a los siete chicos. El caso de Noni, el caso de Juan José Cabrera, acababa de ser detenido. No solo no tenía una condena, acababa de ser detenido. Hacía horas que había sido detenido. Sí, yo espero que en el momento, Ale, que se encienda el sonido, tengamos una mejor recepción. Por el momento es escasa. De todas maneras... Decía que es escasa, pero creo que refleja lo que está ocurriendo, ¿no? Sin demasiado esfuerzo. Lo que significa llegar a ese espacio, bien como lo decíamos antes, ¿no? Llegar a ese lugar. Yo entiendo que no son los familiares que están ahí, son amigos, digamos. La masacre también se da en un contexto en el cual hubo comunicación. Bueno. Por favor, en serio. Por favor. No vinimos a fiesta. Marchamos sin policía. Marchamos sin silencio, por favor. Tengo venido de toda la provincia para avanzar la masacre, para terminar a los asesinos. No le demos herramientas a los asesinos para que vengan a reprimir. Nosotros hablamos con la unidad de todos los hombres para que los asesinos vayan viendo. Bien. Un llamado a enfriar un poquitito, se ve algunos ánimos, ¿no? Sí. No solamente el calor, sino que la emoción y el dolor también voltean, ¿eh? No, estaba comentando hace un momento que... Compañeros, le pedimos que pasen para este lado, los que están más atrás. Pedimos que por la vida pasen. Que nos atendamos todos. Bien, termino esta idea. Que desde esa comisaría en particular, la situación de las comisarías en toda la provincia de Buenos Aires es muy grave en cuanto a la cantidad de detenidos que tienen. En particular, desde esa comisaría ya se habían enviado circulares a los distintos juzgados para que no le siguieran enviando detenidos, porque su capacidad estaba colmada. Y a su vez, que cumplieran con una ley que tiene ya varios años, por la cual los colchones deben ser a prueba de fuego, ¿no? Es decir, no deben ser ignífugos. Tampoco eso se cumplió. Seguramente convergen más de una responsabilidad, además de estos seis policías que ya hemos mencionado y que volveremos a mencionar. Estamos transmitiendo en directo desde la Red Nacional de Medios Alternativos esta jornada, este momento, a un año de la masacre de estos siete chicos en la comisaría primera de Pergamino. ¡Fernando La Torre! Y no les deseo lo mismo a ustedes. 60, 40 años para encontrar justicia. De a poco, pero los vamos a aumentar. Por eso, a los policías que mataron a los chicos, que miraban por otro lado, que fueron indiferentes. También le hablo a ese pueblo, que mucha gente, cuando pasamos ahora, con todo el dolor de los padres, que miran indiferentes. Y no miren indiferente, que a cada uno de nosotros en este pueblo se puede tocar esa desgracia. El Estado es responsable. Tenemos los últimos casos de Santiago Maldonado, también era el Estado. Esa muerte, esa desaparición, esa vida de muerte, era el fusilamiento de Rafael y Manuel, también niegan, y acá en esta pobreza comisaría niegan, por ahora los vamos a meter a todos presos. Estemos juntos, luchemos, pero no perdamos la salud, tomemos energía, fuerza todos los días. Yo hoy estoy acá también con mi hijo, estamos con los 30.000, cada día más fuerza, cada día exigiendo. Tengo la justicia, toda la verdad y toda la justicia, y toda la memoria. Yo soy el policía madre de todos, porque cuando pasamos por la calle, la gente, yo me estoy escuchando. Hay gente que siente el dolor de ustedes, pero que tiene miedo de pensarles. Hay mucha gente acá en este pueblo que podría pensarse. Y tiene miedo, y se queda calladita y debe pasar esa percepción de dolor, y no se atreve a arrimarse. Pero yo será la animal, yo será la animal y será la razón con este pueblo. Porque este pueblo va a entender que esto que fue una masacre no tiene perdón ni olvido. Y no tiene un tipo de reconciliación con los asesinos. Tampoco, nunca los asesinos la cárcel. La cárcel ya, pero vamos entre todos a hacer fuerza para lograr. Y el comisario es estrófago, no va a tener lugar donde vivir, porque lo vamos a perseguir entre todos. Así que a luchar, y yo les quiero decir, acá, en este momento, están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre, y vamos por el cielo, y vamos por la justicia, y por los chicos que acá fueron masacrados, que están presentes, ahora y siempre, y venceremos, lo haremos toda la justicia, toda la verdad, y seguiremos con toda la memoria, sin reconciliación con los asesinos y con los torturadores. Y olvido mi perdón, así que también todos juntos, toda esa gente que miraba diferente, ya se va a arruinar en algún momento. No van a poder dormir con esa indiferencia, así no vean y no les interesa, sí les interesa, porque todos los que tocan al pueblo, a todos, les tocan a todos también. No hay gente que no les toca esto, porque pueden tocar a sus hijos también. Así que adelante, a luchar, a luchar, a luchar. Sí, algunos problemas de sonido. De todas maneras, creo que sí, ¿no? Por lo menos las palabras de Norita se han escuchado. Vamos a continuar con este acto. Señor, pide también, por favor, que todos podamos ver, para que todos vamos a entrar, descansar, que se desvía este momento. Es importante que los cerrados, que viene este camino. Sí, por favor. Se ha perdido un poco la comunicación, pero yo... a ver las mamás y los papás. Bien. ¿Daniel? Sí, Ale. ¿Se pudo escuchar algo? Sí, Norita se escuchó con bastante claridad. Bueno, porque... disculpen lo desprolijo de lo que fue todo, pero tuve que tener el teléfono en la mano y ayudar también a que no ingresara algunos familiares a la comisaría, que se iba a complicar mucho. Eso era lo que te queríamos pedir, que nos contaras un poquitito. Evidentemente entendimos que había algún desborde, absolutamente razonable también, y que estaban siendo contenidos. ¿Qué fue lo que sucedió, Ale? Bueno, en un momento se complicó el tema porque uno de los familiares quiso ingresar por un costado, que es una de las dos puertas, y con un ataque de nervios, ¿no? Quizás para llegar a encontrarse con el lugar donde estuvo por última vez con vida su ser querido, ¿no? Las reacciones iban a ser múltiples y lo sabíamos. Por suerte se pudo resolver bien, pacíficamente. Sin embargo, bueno, después de eso, muchos familiares en el número de 4 se desmayaron porque fue muy fuerte todo. Claro. Y bueno, los familiares empezaron a pedir también que se descomprima un poco la situación, ¿no? Que baje este tipo de actitudes que no construían y que veníamos de un año de muchas marchas pacíficas, y no darles el lugar a que nos repriman o a que generen cualquier situación, o que los medios mañana digan lo que decíamos antes, ¿no? Que hubo desmanes en la comisaría, cualquier otra cosa, que la noticia sea que una marcha multitudinaria a un año de la masacre, ¿no? Sí, sí, escuchamos también que alguna de las madres desde el micrófono dijo, hace calor, y al calor se suma el dolor, ¿no? Imaginábamos acá. Absolutamente. Claro. Así que ahora va a seguir la parte oficial, digamos, el descubrimiento de la placa y la bien. Y seguramente algunas palabras. No sé cómo están ustedes de tiempo. No, no hay problema. Nosotros acá esperamos tranquilamente, así que esperamos este momento. Sí, sí. Bueno, yo me quedo acá al lado del sonido, entonces. Sí, sí. ¿Te parece bien? Y te. Bueno, aparentemente dicen que están levantando el sonido por lo que sucedió recién. Pero bueno, seguiremos. Ahora me voy a acercar a ver si puedo tomar alguna. Claro, si te podés acercar, capaz que podríamos escuchar un poco lo que es el descubrimiento de esa placa y, bueno, si hay algunas palabras más de alguno de los integrantes, de los familiares o a quien hayan decidido que sea la voz en este acto. ¿Vos decías que iba a haber un documento para ser leído? No, me parece que no, que cambiaron las cosas, que simplemente se va a descubrir la placa en silencio, por lo que veo. Claro, porque encima no hay sonido. Está bien. Así que... ahora sí. Aparentemente sí, Daniel. Esa era la voz de Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Ajá, sí, sí. Bien. Sí, seguramente, bueno, es el momento en que en silencio significa poner esa placa y que quede ahí plasmado. Están esperando que se recupere una de las mamás que se desmayó, justamente Carmenza, la mamá que vino de Colombia. Las mamás, los papás seguro, y debe haber hermanos y todo, deben estar acompañando este momento. Y bueno, seguramente estaría por ahí, pienso, que alguno de sus... De los más chicos, ¿no? Que tengan alguna reflexión en este momento, que tal vez sea un poco el apuntalamiento a estas mamás que evidentemente están cayendo en este dolor pues en el momento al acercarse a este lugar y volver a revivir todo eso, lo que pasó hace un año, ¿no? Sí, absolutamente. Hubo un montón de sentimientos encontrados y bueno, era previsible que podía pasar algo de esto, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Ahí creo que están acercándose. Bien, estamos en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Pergamino, desde la ciudad de Pergamino, desde el centro de la ciudad. Allí en la comisaría primera está Alejandro Cabrera Britos. Con él estamos sosteniendo nuestros oídos y nuestros ojos allí en Pergamino, contándonos lo que está sucediendo a un año de la masacre de los siete. Desde el estudio se ha sumado Silvia Zatulowski a esta transmisión. Estabas comentando que se respira intensidad, ¿verdad? Sí, decía acá, comentábamos, ¿no?, con Daniel, esto, ¿no?, que se respira intensidad, dolor, indignación, angustia, ¿no? Esto es lo que se respira cuando uno escucha esto de las madres reeditando una situación de tanto dolor. Y digamos, esto como sentirlo con otros, ¿no? Entonces esto es lo que se respira acá en el estudio, que seguramente se debe estar también transmitiendo a cada uno de la gente que está escuchando del otro lado, ¿no? Sí, es un tema que lo hemos tratado y lo hemos seguido durante todo el año. La idea es que otros tengan idea de lo que sucede, ¿no? A veces es una lucha lo que han realizado desde Pergamino. Mucha gente ha viajado muchas veces para apoyar las marchas, todos los dos de cada mes durante este año. Y hoy también, porque hoy vemos hace unos cuantos días que ya está, por ejemplo, Norita ahí, junto con otra cantidad de gente que ha ido desde acá, desde Buenos Aires, y entiendo que también desde otros lugares. Lo que veíamos el otro día, que hubo una conferencia de prensa, también era una cantidad de gente que estaba acompañando. La presencia ahí de tanta gente, ¿no?, durante todo este año, sí, es lo que garantiza de alguna manera que esto no caiga de la agenda pública, ¿no? Exactamente. Y es lo que ha ido, como lo veníamos señalando desde el comienzo del programa, lo que ha ido de alguna forma también cambiando la impresión, la cabeza, las expresiones de buena parte de esa sociedad pergaminense, sí, ¿no? ¿Estás ahí, Ale? Me parece que está con el teléfono, sí, en la mano. Sí, por lo que puede ser que se haya descubierto la placa en este momento. Sí. Sí, esas palmas que se escucharon, uno imagina que una vez descubierta la placa. Una placa que fue colocada, a ver. Donde quiera que esté, seguro que está allá en el cielo. Si te vive como acá, debe estar lleno de amigos. Eres un punto de la amistad. Y lo voy a recordar con ese amor que él tenía hacia la gente, con lo que se conmovía con las injusticias. Porque si bien tenía algún problema, él le ponía la sonrisa todo el tiempo. Y eso es una enseñanza para mí. Me la dibujaba en la cara todos los días, porque no me salía la vida que yo tenía. yo en honor a él tengo que reírme y les pido a todos que somos un poquito sensibles y aprendamos a reírnos, a que si nos reímos es por toda la bonanza que puede venir, porque de la sonrisa pueden venir cosas lindas. Que el dolor lo vamos a transformar en lucha, y esa lucha que estamos llevando, que sea recuperadora, que nos, no sé, nos alegre un poquito el alma de todo lo malo que hemos vivido. Este año que hemos recorrido fue, como ya dijimos, con muchas desigualdades, pero hoy estamos acá las siete presentes. Es un milagro que pudimos estar las siete presentes, y eso lo tenemos que festejar. Estar en la lucha todos juntos, todos, todos, y costando este marco de gente. Gracias, miles de gracias a todos los que hicieron el esfuerzo. Muchas gracias. Un poquito más atrás, por favor, para agarrar aire, un poquito más atrás. Yo soy la mamá de Fernando Latorre. Soy la mamá de Fernando Latorre. Justicia por mi hijo y por todos los chicos. Yo soy el papá de Franco Pizarro. Y a todos los chicos, justicia. Hola, soy la mamá de Mónica Abrila y justicia por mi hijo. Soy la mamá de Teresa Rota y justicia para los chicos. Soy la mamá de John Mario, yo claro. Hablábamos de intensidad, creo que este... Bueno, vamos sí. a descubrir la placa. Es una hora para descubrir la placa, correcto. Han pasado las mamás y uno de los papás de los siete. Se ha destacado justamente esto, de que hayan podido coincidir en esta actividad hoy, de que estén unidos en la lucha. Sí, había una mamá que estaba en Colombia y que se ha juntado el dinero para poder descubrir. Exactamente, porque una de las mamás vive en Colombia. Claro. Entonces, ahí... Bien. Bueno, ahora sí. Bueno, este canto está dirigido a Alexis Miguel Eva y Matías Ezequiel Giulietti, el ayudante de guardia Carolina Denis Guevara, el sargento César Brian Carrizo y el teniente primero Sergio este Ramón Rodas. En la comisaría primera de la policía bonaerense. Durante la dictadura cívico-militar fue utilizado como centro clandestino de detención. En democracia, el 2 de marzo de 2017, ocurrió la masacre de Pergamino, donde perdieron la vida siete jóvenes de nuestra ciudad, que estaban bajo la custodia estatal fueron asesinados por el Estado. Verdad, justicia y memoria. Federico Perrota, 22 años. Sergio Filiberto, 27 años. Fernando Latorre, 24 años. Franco Pizarro, 27 años. John Claro, 25 años. Alan Córdoba, 18 años. Juan José Cabrera, 23 años. Siempre presente, nunca más. ¡Justicia! Bien. Allí me... Daniel. Sí, Alejandro. Bueno, se terminó de descubrir la placa. Correcto. Y seguramente en este momento finaliza la actividad de, específicamente por el descubrimiento de la placa. Bueno, Alejandro, nosotros te agradecemos infinitamente haber sido, como decíamos hace un ratito, ojos y oídos para esta transmisión allí en Pergamino, además de todo este año de lucha, y a través de esa lucha también hemos seguido en buena medida lo que ha estado ocurriendo en Pergamino con los familiares, ¿verdad? Exactamente. Así es, bueno, a veces uno justo le toca estar y tiene que estar, sin ir y vuelta todo el tiempo, ¿no? Bien, te mandamos un gran abrazo. Bueno. Nos has transmitido también esa emoción y esa intensidad de la que hablábamos hace un momento, y nos quedamos con eso. Como siempre, muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, un abrazo enorme. Adiós. Abrazo. Gracias por visibilizar esto. Alejandro Cabrera Britos, allí en Pergamino. Nosotros estamos también llegando al final de esta transmisión. Nuestro objetivo era ese, era poder llevar en vivo y en directo lo que estaba atravesando a familiares, amigos y organizaciones que se hicieron presentes. Hemos escuchado la voz de Norita, hemos escuchado la voz de algunas madres, hemos sentido la emoción y el dolor que ha atravesado seguramente la tarde pergaminense. Estas otras nuevas madres con este dolor y con esta lucha, ¿no? Que ese es el camino que seguramente Norita acompaña, porque siempre cree y piensa y está segura de que nunca se va a bajar los brazos por estas luchas. Exacto, exactamente. Bueno, mañana los espera allí una jornada intensa, una jornada que uno imagina del tipo de las que se dan aquí año tras año, en el último sábado de cada enero, por Luciano Arruga, donde además van a converger familiares de distintos puntos del país, víctimas de gatillo fácil. Hasta aquí hemos llegado. Chau. Muchas gracias por habernos acompañado, a la gente de Catamarca, y la seguimos. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conoce. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés?